Hola, buenas tardes. Somos DJ Mari. ¡Órale, sí! ¡Ya llegamos! Ya llegamos aquí con recreo. Recreo con suyo. Recreo con suyo. Pues, ¿cuál es la diferencia? Perdón. Ando nerviosa y oye, tocadita. Ale. Mil disculpas por todas las cosas que escuchaste, es que estábamos haciendo pruebas. Ay, lo bueno es que no escucho todas las mensajes que dije yo. No, lo bueno es que me di cuenta del micrófono y lo cerré. Ay, no, no. La divertida de la vida que se hubiera dado si me hubiera escuchado. Pero no, qué bueno que no. Muchas gracias a todos los que están conectados por acompañarnos. Gracias. A las personas también que nos van a estar escuchando por el podcast, un saludo para todos ustedes. Nos presentamos nuevamente, estamos grabando el día de hoy. ¿Qué estamos grabando? Recreo con suyo. Sí, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Yo te escucho bien. Perdón. Ok, nada más, yo soy la única payasa. Paradise City Festival, es el festival donde se presentaron el día de ayer. Se me está olvidando, el Paradise City Festival. Ah, sí, ya vi los videos. Yeah. Lo que no me gustó es que pusieron una bailarina y no hubieran llevado a la Cardo o algo así. Ay, pues no money, no honey, dicen por ahí. Qué triste. Entonces, pues sí, bueno. Digo, no sé si vieron el video, pero la bailarina como que siento que exageró de más, como que bailó de más, como que se quiso lucir. Y eso no me gustó. Es la misma. Que he estado bailando con ellos y sí marca bastantísimo los pasos. Entonces llama mucho la atención porque se mueve casi como Leslie. O sea, sí se mueve mucho más. Pues sí, pero bien. Bueno, está bien. Bailó. No estuvo como quién, Irene, ¿no? Como Irene de Red Velvet, que ni siquiera marcaba el paso principal y se veía así como que se iba a desmayar en cualquier rato. Y qué pena. Y sí, con su cara de fuchi. Qué hueva me dio, perla. Sí, de hecho. Pues no. Pero de por sí la pobre tiene cara de amargada. En todos los videos de Red Velvet la sacan como con cara de amargada. Y ella ya la tiene, pues, bailando así. Pues no se ve bien. No, eso no está bien. O sea, si tú tienes la... O mírame a mí, si tengo la cara de amargada, no voy a estar... Bueno, sí. Sí, todo el rato con la cara de amargada, pero pues ella se pasa. O sea, ella está bonita. No puede estar así toda la vida. ¿Eso qué es? Aún así, ay, ¿qué le pasa? Que ponga poquito de su parte. O sea, está hablando con con sus... ¿Cómo se les llama? ¿Seniors? Y que le pasa un poco de respeto. Con su senior. Pues sí. Yo creo que es lo que menos le tienen. Pues sí, oye. Malditas mocosas. Digo, yo si fuera más chica que ellos, estuviera también, fuera jovada. Sí, jovada se dice. Sí. Sí. O fuera una persona menor que ellos, y estuviera en la misma agencia, yo no les tenía respeto. No. Igual, pero de otra forma, ¿no? No, pues sí, hay que aprovechar, de lo bueno poco, o de lo bueno mucho, ¿verdad? Tú no sabes. Exactamente. Ay, si te pasas. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, dijimos, de Yesan, ¿no? Sí, a ver, platícanos qué vamos a escuchar en el siguiente bloque y por qué vamos a hablar de él. Ah, porque vamos a poner la cancioncita de Shindong con Mary Man, vamos a poner Mary You, y vamos a poner la canción de Yesan que se llama Mary Me. ¿Por qué la vamos a poner? Porque acaba de salir, y pues bueno, si ustedes no se enteraron, es un proyecto que estaba realizando Yesan para la NBC, la televisora NBC. Creo que tuvo una entrevista, si no mal recuerdo, y a partir de esto pues sale esta canción. Pues sí. Se presentó ahí, cantó unas cancioncillas, ¿no? Y la principal era Mary Me. Okay. Vámonos entonces a escuchar el primer bloque de canciones en sí. Ya estaremos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estás escuchando? Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. La música que se ajusta a tu estilo. Vamos. Regresamos. chúpame. 제 결혼 입을 나의 살아가고 싶어 Would you marry me 나의 모든 나를 함께 해줄래 힘들고 어려워도 I do 늘 내가 있을게 I do marry you 우리 함께하는 많은 날 동안 I do 늘 감사할게 My love 예전부터 너를 위해 준비한 내 손에 빛나는 반지를 받아줘 오늘과 같은 마음으로 지금의 약속 기억할게 Would you marry me 지켜줄게 I do 내가 지켜줄게. Listo, regresamos. Thank you. 도와준 이 여름 원래 맨 짜마 빠진 이름하여 힘센 놀이 슈퍼맨 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼준 이 여름 원래 맨 짜마 빠진 이름하여 힘센 놀이 슈퍼맨 샤샤샤 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야 내가 신도 하늘의 별을 달아줄게 세 번 한 개 두 개 세 개 우린 몰래 잃어버린 별은 없던 별이 열세 개 그렇지만 나 우린 외롭지 않아 우린 애쓴 패밀리란 요정들이 있잖아 주저하지 마 애쓴 해명하지 마 이미 지해버린 그대 슈퍼홀리 너를 불러봐 이젠 진단해 같이 신나게 얼씨구 절씨구 유머도 최고 스케일도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼 슈퍼주니 여름 원래 맨짜마 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼주니 여름 원래 맨짜마 빠진 이름하여 날쌘 돌이 슈퍼맨 마음이 울적할 때 노래 듣고 끌 때 기분을 달래줄 뭔가 필요해 슈퍼주니어 We are super superman 되게 심심할 때 인간이 검색할 때 슈퍼점 맞히면 나와 주룩주룩주룩 언제나 곁에 있어 소리 질러 외쳐봐 슈퍼주니어 We are super superman 거기 아무도 몰라줘도 매일 주생만 해간다 누구나 누구나 누구나 해도 기록에 말해준다 함께 걷는 길이 비록 험난을 지나도 결국 세상에서 하나밖에 없는 그림을 뺏어 빠지게 춤을 추고 유리한 등조림을 할 때 세상 모든 요정들이 내게 반해 반해 내게로 달려와 달려와 달려와 이 순간을 함께 즐겨볼까 진지하게 조용하게 나를 사랑해줄 사람들을 나는 감동시켜 괜히 허세 부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼 슈퍼주니어는 원래 맨짜마 빠진 이름하여 힘센 놀이 슈퍼맨 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼주니어는 원래 맨짜마 빠진 이름하여 힘센 놀이 슈퍼맨 샤샤샤 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야 내가 신도 하늘의 별을 달아줄게 세 번 한 개 두 개 세 개 우린 몰래 잃어버린 별은 없던 별이 열세 개 그렇지만 나 우린 외롭지 않아 우린 애쓴 패밀리란 요정들이 있잖아 주저하지 마 애쓴 해명하지 마 이미 지해버린 그대 슈퍼홀리 너를 불러봐 이젠 진단해 같이 신나게 얼씨구 절씨구 유머도 최고 스케일도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼 슈퍼주니어는 원래 맨짜마 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼주니어는 원래 맨짜마 빠진 이름하여 날쌘 돌이 슈퍼맨 마음이 울적할 때 노래를 듣고 끌 때 기분을 달래줄 뭔가 필요해 슈퍼주니어 We are super superman 되게 심심할 때 인간이 검색할 때 슈퍼점 맞히면 나와 주룩주룩주룩 언제나 곁에 있어 소리 질러 외쳐봐 슈퍼주니어 We are super superman 거기 아무도 몰라줘도 매일 주생각해 간다 누구나 누구나 누구나 해도 기록에 말해준다 함께 걷는 길이 비록 험난을 지나도 결국 슈퍼주니어 The last man standing 정 뒤에 내게 반해 반해 내게로 달려와 달려와 달려와 이 순간을 함께 즐겨볼까 진지하게 조용하게 나를 사랑해줄 사람들을 나를 감동시켜 괜히 허세 부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다 스킬도 최고 뭐든지 최고가 아니면 안돼 슈퍼주니어 원래 맨 짜만 빠진 이름하여 힘센돌이 슈퍼맨 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 테냐 Showtime We back SJ the house yeah. 쉽게 일어나온 음악 쇼미 잡고 흔들어 머리를 흔들어 과력한 이 조명 아래 오늘 밤 빛을 잡고 널 go 달리고 오늘도 달리고 내 음악에 모두 미쳐 everywhere on radio 내 한마디에 모두 follow everywhere I go 더 외쳐 high 외쳐 low 오늘 나와 같이 go 한숨에 이것 좀 확 쓸어버려 Oh my I'm so high. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. Come on DJ, turn it up. I'm a rock star. So 건드리면 아주 막 나가 Yeah I'm a rockstar 우리 막 놀아 두 번 말하지 않아 몸을 움직여 Move right now 내 마켓 모두 미쳐 everywhere on radio 너의 한마디에 모두 follow everywhere I go 외쳐 high 외쳐 low 오늘 나와 같이 go hey, 한숨에 이것 좀 확 쓸어버려 Oh my god It's so hard. Come on, DJ, turn it up. Come on, DJ, turn it up. Come on, DJ, your turn. I'm a rock star. Guess I'm a rock star. I'm a rock star. Rock star. I'm a rock star. Hey, hey. I'm a rock star. Star, star, star, star, star, star, star, star. Down. Yeah, I'ma break it down 한숨을 들여 마시고 한 번 더 break it down Last time Come on DJ, turn it up Come on DJ, turn it up Come on DJ, your turn I'm a rock star Cause I'm a rock star I'm a rock star Cause I'm a rock star I'm a rock star Hey, hey I'm a rock star, star, star, star, star, star, star, star, star. Hey! Get up. Ooh, to the right, headlight, high beam, could I start somebody? Ooh, to the left, right, and check it, kiss my little red dragon. Rock, hey, rock, but the tackle mighty far away. Rock, oh, rock, has put in my rocket. Big, big, guys, you're on my way. Honky, got in a car ride all time. Pull it on a speed up, pull it on V3 sound. Ignition, start. Futuristic ride, con your weekend vibe. Ooh, 기맛한 너란 never turn around. Yeah, never gonna, never gonna. 어떻게 나란 never turn around. Yeah, rock your motor, never gonna, rock your motorcycle back on the highway. Like this. Bum, bum, bum. 녹여볼까 진지하게 조용하게 나를 사랑해줄 사람들을 나를 감동시켜 괜히 허세 부리고 솔직하지 못하고 내게 그런 순간이라고는 없었다 우리 모두 죄고 스킬도 죄고 뭐든지 죄고가 아니면 안돼 슈퍼주니어는 원래 맨 짜만 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 열정도 죄고 정신력도 죄고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가 슈퍼주니어는 원래 맨 짜만 빠진 이름하여 힘센 돌이 슈퍼맨 샤샤샤샤 그렇게 믿을 그렇게 뒤를 돌아보나 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야 내가 신도 하늘의 별을 닫아줄게 세바 한 개 두 개 세 개 우린 몰래 잃어버린 별은 없던 별이 열세 개 그렇지만 나 우린 외롭지 않아 우린 애쓴 패밀리란 요정들이 있잖아 주저하지 마 애쓴 해명하지 마 이미 지해버린 그대 슈퍼홀리 너를 불러봐 이젠 주다라해 같이 신나게 얼씨구 절씨구 모두 최고 Hola, hola, ya regresamos. Ustedes disculparán, pero hace ratito la sonza de mí no prendió el micrófono. Lo siento. Ale, si nos estás escuchando todavía por ahí, si alcanzaste a escuchar todo lo que dijimos, o si no nos escuchaste y nada más escuchaste Superman varias veces, híjole, estábamos hasta bien inspiradas, ¿no? Sí, de hecho, oye. De hecho, pero... Si no escucharon, platicamos de... ¿Cómo se llama? ¿Dónde estuvieron ayer? En el Paradise City Festival. ¿En dónde fue? Ay, se me olvidó. Ayúdenme. Tú tranquila. Ayúdenme. La verdad, yo... ¿En Macao? No. No, ese fue el Super Show, ¿no? Sí, ese fue la presentación. En Taipei, no me acuerdo, fue en el Paradise City Festival. Ahí se presentaron, estuvieron presentando... Black Suit, creo, ¿sí? Sí. No me acuerdo. Y sí, les estaba diciendo que había muchas fancams en Twitter. En Twitter es donde van a poder encontrar la información de los fancams. Bueno, de mi parte yo he compartido algunos, por ahí si me siguen en redes sociales, ahí se van a dar cuenta de dónde los compartí. Y pues si no, pues todos los detalles pues ya han sido compartidos en las páginas de Super Junior, casi todos, uh-huh. incluyendo el tema del comeback, porque dijimos que queremos hablar todo el tiempo del comeback, sí, pero no se puede. Exactamente. Pues bueno, ¿cuándo fue cuando tuvimos la primera imagen, si se del martes o lunes por la noche? Yo las empecé a ver el martes en la noche, y eso porque fueron sacándolas una por una, ¿no? Sí, fueron tres por, más bien dicho, primero sacaron la grupal. Ajá. Anunciando que el comeback va a ser el 8 de octubre. De octubre. Uh-huh. Exacto. Y van a regresar con la canción otra vez, utilizaron las etiquetas Latin Pop. Pop. Pop, obvio. Pop. Pop. Y el día de antier, el miércoles por la tarde también, aparecieron las fotos grupales, salieron de dos integrantes y la última fotografía fue de Shiwon y Son. ¿Y Son? Y Shiwon. De Son y Shiwon. Sí, del sabroso de Yeye. Ese. Y con esas últimas fotografías salió la información de que iba a haber un lanzamiento antes de que se acabara el 15 de septiembre con la canción Animals. Hace ratito estábamos checando la información, el detallito de que la canción de Animals va a ser una mezcla de pop romántico latino. Pop romántico latino, eso como es, se regresaron un favor sobre el poco. Te baila pegadito a mí. Me baila pegadito. Pues yo sí bailaba con esos muchachones, ellos sí me daban a mí. Aunque me quedara sola, soltera, Oiga nomás, Oiga nomás. Sí, las cosas como son. Bueno, ya al menos sé que no soy la única. No, los viejos ricolinos valen la pena. Ya. Es todo lo que puedo opinar. Bueno. Entonces, Animals va a ser la primera canción que va a estar apareciendo el 27 de este mes, a finales de este mes. Y por cierto, bueno, yo estaba pensando en eso, que nos habían echado miedito con que el comeback iba a venirse en los últimos días del mes. Uh-huh. Pero lo retrasaron un poquito, entonces van a empezar con Animals el 27 de septiembre y para el día 8 de octubre, pues van a hacer el lanzamiento de otra vez. También estábamos platicando en el corte donde no nos escuchó nadie ahí. que supuestamente vamos a tener un horario donde, oye, si estamos transmitiendo, ¿sí nos estamos escuchando? Sí nos estamos escuchando. Sí, claro que sí. Sí nos escuchamos, no te preocupes. Ahora sí chequé que el micrófono estuviera abierto. Ah, ok. No, es que de lo que se perdió en ese rato. Sí, estuvo bueno el chisme. Ah, sí. Pero exageré, pues bueno. Entonces mejor así está bien. Ya, sí. Sigue. La cosa era que supuestamente este combat se viene para un horario apto para las latinas. O sea, ya no nos vamos a tener que desvelar. Gracias, Super Junior, a las 10 de la noche, hora del centro de México. O sea, piensan en nosotras. Sí, como no, yo le estaba diciendo a Mari, yo llego como gallina, nada más empieza a oscurecer y ya estoy muerta. Entonces, ni modo, como te había dicho, hay que hacer el sacrificio por los viejos, ellos valen la pena. Sí, yo lo sé, pero pues para poder mantenerlos necesito trabajar, y si no descanso temprano no puedo trabajar, o sea, no puedo mantener chinos, ¿entiendes? No, pues sí, de hecho. O sea, ante esa lógica no puedes hacer nada. Pues no. Me pongo triste. Sí, es bueno. Por eso me quedé callada. De hecho. Me puse triste, de hecho. Pues sí. Nos falta el sonido del violín más triste del mundo. Sí, no, ahorita pongo uno, no te preocupes. Pongo la canción de Sun Min para llorar un rato. ¿No? Sí, de hecho sí la voy a poner otra vez. De Sun Min, pues bueno. ¿Qué pasó? Sí, ¿cuál? ¿Cuál? Pues ¿cuál su canción, la única, Daydream. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué no hemos puesto? Aquila no hemos puesto. Ajá. Aquila, esa. Ahorita la ponemos, no te preocupes. Y yo me quiero comentar a ¿what? What? Ya sé. ¿Ahora entiendes por qué te digo que tengo como más de tres días de música de ellos? Sí, oye, qué bárbara, tú tienes de todo. No. Tutti frutti para llevar. Ay, por si gustan. Ay, por si gustan, ¿eh? Les estaba platicando que sobre Sun Min, ya ven que en el programa anterior les estaba platicando de toda esta... ¿cómo se le llama? Pues nota o noticia que él dio en el video, penúltimo video de Blue Studio, donde estaba diciendo que pues después de cantar la canción de Star King, me parece que se llama, ya no recuerdo, Star, ¿no? Uh-huh. Sí, Star. Bueno, él hizo esta canción, la cantó porque es de una fan, y después de cantarla pues estuvo comentando sobre la letra, que la letra habla de seguir tus sueños, y entonces él hizo el comentario de que pues él no podía seguir sus sueños porque pues nada, ¿verdad? Por la situación en la que estaba. ¿Qué pasa? Las fans célebres están, empiezan a crear hashtags, ya sabes cómo son los latinos, acá bien aventadas. Digo, no reproducimos el MD, pero sí estamos bien buenos a exigir. Entonces, resulta que pues hicieron un proyecto, realmente hubo proyectos muy bonitos, hubo muchos proyectos que me gustaron, que compartieron para apoyarlo. Muchos de ellos consistían en seguir en todas las redes sociales, apoyar sus videos, verlos, suscribirse a su canal, darle favoritos, compartirlo, todo eso. Y aparte, pues, utilizar varios hashtags. Uh-huh. Entonces, dentro de los hashtags se hizo una solicitud para que él volviera al grupo. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando él se entera? Dice, no quiero meter en problemas a nadie. ¿A qué se está refiriendo? A los demás miembros. Sí, claro. Haciendo la aclaración de que él estaba pues en cierta forma bien, ajá, cómodo con lo que estaba pasando, ajá, dentro del grupo sin él. Entonces, pues bueno, ahorita ya él se calmó, Byron se calmó, y pues estamos dejando que las cosas fluyan con el combat sin volver a solicitar por el momento a ser un dentro del grupo. Hubo gente que también estuvo diciendo, ya también que también está pintado, no lo quieren. Pues bueno, sí ha habido bastantes proyectos para volver a solicitarlo dentro, pero no ha habido mucha difusión. Por lo general, los proyectos que se generan de este lado del charco no tienen buena difusión y no tienen buen apoyo, porque la mayoría de la gente pues no está, no tenemos una cultura de apoyo para proyectos. Sí, claro. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, proyectos que se han hecho para Kangin, ha habido muchos y muy bonitos proyectos. Hubo uno reciente sobre una foto que me gustó y que, por cierto, sacaron uno de Shinman parecido, pero pues no tuvo mucho, muchas personas no lo conocieron o no se dieron cuenta de que estaban solicitando fotografías para este proyecto. ¿Por qué? Porque pues no hay difusión, no se comparten, no se difunden, y se quedan a medias, participan pocas personas. Uh-huh. Ahora, hay un proyecto también ahorita de Yesung que se estuvo preparando para su cumpleaños. Se los voy a comentar por si hay alguien por ahí también que quiere ayudar todavía. El proyecto está detenido. También es de imágenes. Un mensaje que le quieras compartir a Yesung. Y mandarle regalos. Regalos hasta creo que es, no sé si Mouse Rabbit, no estoy muy segura, no me acuerdo. Pero no se han podido enviar los regalos porque el costo del envío es bastante y pues todavía no se logra completar. Creo que faltan 1,000+ pesos mexicanos para que puedan enviarse, y es un proyecto que se está haciendo con fans de toda Latinoamérica, no nada más es de México. Creo que la chica que organiza es argentina, hay chicas de Chile, hay chicas de México, hay chicas de todas partes, y pues esos proyectos son muy buenos y no se pueden completar porque no hay difusión. Entonces, si hay alguien que me esté escuchando o que esté escuchando la repetición y quiera participar en el proyecto, avísenme, yo los contacto con la chica que está encargada, porque sí se necesita mucho apoyo. Y ya, si aún quieren mandar algún regalo, si quieren compartir alguna frase o fotografía, todavía se puede hacer, creo yo. Es que de hecho, pero sobre todo, sí, termina. Sí, perdón. Sobre todo, lo que hace falta es el apoyo para el envío. No importa que dones un peso, 20, 50, 500. El chiste es que tengas la intención de hacerlo. Todo lo que tú puedas donar es bueno. Sí, nadie te exige que lo hagas en cantidades enormes. Todo es bueno, siempre y cuando se apoyen. Sí, claro. Bueno, es que desgraciadamente acá las latinas, perdón, yo era así, la verdad, yo era así. Decía, pues nada más con comprar los discos y reproducir los videos ya. Pero ya después me di cuenta lo importante que era votar, lo importante de los hashtags y todo eso. Entonces, sí, la verdad, ahorita sí ya me he preocupado más en eso. Pero sí, muchas pensamos, sí, o piensan más bien ya, muchas piensan que con nada más reproducir el video y gritar y cantar sus canciones ya, pero no, son muchas cosas, es mucho apoyo. De hecho, me acuerdo que hace como 2 años yo participé en uno de Lituk. No, más bien no tiene 2 años, fue cuando él estaba en el ejército. Yo participé en un proyecto que hubo para él y mandé mi imagen y mandé mi archivo y me avisaron que sí, que habían recibido mi archivo y que también iba a aparecer. Y creo que sí se aparecía en el video que mandaron, en una recopilación de imágenes. Entonces digo, sí es importante que apoyemos, que le demos importancia a ese tipo de cosas, porque una ha de pensar, ay, no le llegan, ellos no lo ven, pero créanme que sí lo ven. Entonces sí es importante. Sí, claro. Sí les llega, o sea, ha habido demasiada difusión también de los regalos que ellos reciben y se ha mostrado que ellos sí los utilizan. Sí utilizan todo lo que les mandan, lo que les regalan, sí lo ven, sí lo leen. Entonces, o sea, apoyo, es lo que necesitamos. Claro que sí. Lo mismo pasó con el comeback de DNA. estuvieron nominados en esta plataforma, ay, se me olvidó, en Mnet, Mnet, y pocas éramos las que estábamos votando, éramos muy pocas las que estábamos votando. Ya al final yo por cuestiones de trabajo ya no supe ni qué, pero tenía entendido que todavía estaban dentro de las nominaciones. Y pues bueno, ¿qué más hacemos? Pues ahorita vamos a... ¿Qué pasa? Sí, no, nada más decía que nos hace falta poquito compartir toda la información real, claro. Okay. no inventada, bien. Sí, muy bien, Cis. Pues ahorita nos vamos a ir al siguiente bloque con tres cancioncitas, pero de puro solista, claro que sí. Vamos a escuchar a Zooming con Daydream, vamos a escuchar a Jason con Love Really Hurts y vamos a escuchar a Kyuhyun con Bla Bla. Sí, con Bla Bla. Entonces los dejamos con este bloquecito, que lo disfruten y regresamos. Estamos en Radio K-Pop México. Vamos, sí, que se ajuste a tu estilo. Exactamente, que lo disfruten, regresamos. 숨을 쉴 수 없어요 길을 잃어버렸죠 내 기억이 메말라버려서 그런데도 그댄 태연히 아무 상관없겠죠 마지막일 거라고 애써 건네줘 미안해 정말 미안해 이 말조차도 미안해 잠시면 우리 모두 이렇게 될 테니까 사랑 참 아프다 너무 아프다 쉼없이 날 웃게 하고 끝없이 나를 울린다 사랑 참 우스다 정말 두렵다 제발 이제 그만 꿈을 깨게 해줬으면 거짓말도 괜찮아 잠시면 우리 모두 이렇게 될 테니까 사랑 참 아프다 너무 아프다 쉼없이 날 웃게 하고 끝없이 나를 울린다 사랑 참 우스다 정말 두렵다 제발 이제 그만 꿈을 깨게 해줬으면 좋겠다 그리워 내 이름을 부를 때마다 겁이 난 만큼 떨려올 만큼 사랑했었다고 믿고 싶다 미안하다고 처음 본 그 순간에 매일 바라보았어 한몫은 자넨 입술이 어떻게 닿는지 아름다웠어 가까이 바라본 너의 하나하나 가끔 웃을 땐 심장이 터질 듯했어 Chicos, regresamos. Sí, ya estamos acá de regreso. Feliz primavera para... Perdón, me estoy quedando sin voz. Para Ale Alejandra, que estaba celebrando la entrada de la primavera. Le estaba diciendo que por acá para nosotros es otoño, ¿verdad? Otoño. Otoño, sí. Otoño. Digo, otoño. Antonio. Antonio. Antonio, se va a ir. Ay, mi mente, es que ridículo. Bueno, como sea. Qué poco convencida suenas, con 38 grados de calor, ¿qué no te gusta la primavera? Para nosotros siempre empieza con frío, ¿no? Sí. Sí, de hecho es como ya raro, no sabes a qué te tienes en cada estación del año. Puedes tener el mismo día, tres tipos distintos estados de... Ajá. De clima. Amanece con frío. Puede estar lloviendo, y amanece con frío y te cargas tu suéter y a mediodía ya hace un calorón. Sí. A las 4 de la tarde te estás asando, en la tarde pues ya bajó el sol, ya hay nubes, está medio nubladito, está fresquito y en la noche te des un fríazo. Y lluvia, sí. Para que te mojes y te refresques un ratito. Sí. ¿No? Sí, bueno, yo no sé si eso pasa en otros lugares, pero aquí en México sí se da, es como que todo en uno. Sí, de hecho. México lo tiene todo. De hecho. Ah, sí, ¿qué vamos a decir? Eres pobre, así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comentar, Asís? De la fotografía que anduvo rodando por ahí sobre los chicos reuniéndose y bebiendo como loquillas. Estuvieron. ¿Quién estuvo? ¿Hichol? ¿Hichol? ¿Tonge? ¿Tonge? Sí, Moniok y Kijan. Kijan. Y por eso que le robaron esta fotografía a Hichol de una de sus redes sociales. Y pues ya lo andaban pasando por ahí. Entonces, J.F. y K.F. pues andaban vueltas locas pidiendo que no se compartiera la imagen. Pero pues ya saben, ¿no? Acá en Latinoamérica somos bien compartidas y pues ya andábamos compartiendo, ¿cómo no? Y hasta que se enteraron de que pues eso podía afectar a Cube, pues ya se hicieron las peticiones de que se bajara la imagen. Pero pues por ahí todavía hay una plata, ¿no? Sí, chicas, por favor, no, ya falta poquito para que regrese el Magné, el Ego, el Magné, no lo perjudiquen, en serio, si alguien conoce alguna página, repórtela, o primero hable con el administrador de esa página para que la quiten, y si no, repórtenla, sí, para que no perjudiquemos al Magné, que ya falta poquito para que regrese, 6 meses no son nada, ¿no? Sí, oye, dice Ale que nos escucha entrecortadas, ¿no será tu internet, Ale? Pues no, ¿verdad? No, de hecho, tengo internet hasta eso. Sí, y yo también lo estoy escuchando y no se escucha mal. A lo mejor es internet, Ale, chécalo ahí, porfa. No me espante. Sí, y aparte, sí, pero no te vayas, ¿no? Quédate. No te vayas, quédate con nosotras. Sí. Entonces, estamos bien locas ahorita y aparte estuvimos hablando de un bloque sin grabarnos y aparte... Estamos después porque ya se pone sin Q. ¡Coño, Pipi! ¡Es decir que me muero! ¿No es cierto? ¡Ay, sí! ¿Qué de qué más vamos a platicar? ¿Qué chisme más hay? ¡Ay, sí! Creo que iba a ser... Me enteré que iba a ser MC de Song For You, ¿no? De la quinta temporada. Eso no lo sabía. Sí, bueno, si no lo sabías yo te lo comento. Porque lo leí en Twitter. El Twister. Pues nada más se hizo oficial que Wookiee iba a ser el MC de la quinta temporada de Song For You. Entonces, pues esperemos los teasers para ver qué tal. Ya empezó el teaser, pero para como cuándo va a salir la convocatoria y demás. Pero esperemos que salga pronto el teaser donde Wookiee ya se haga presente ahí. Bueno, eso es lo que yo leí. Perdón, es la primera vez que sale de MC, ¿no? Antes no había salido de MC. No, había nada, estado sí, como locutor de radio, ya ves que estuvo en Radio Kiss, ¿no? Ah, sí, en Miracle. Ajá. Miracle. Mira, que es de Yesong, es de radio, perdón. Pero no, ahorita creo que ya en televisión, porque yo nada más había visto a Hichul, al líder... Y ajá, Fantastic Four. Kanye también estuvo un rato con esta Amber y Champion. Con Amber, ¿y cómo se llamaba el otro chico? El de Vito. Sí, en ese programa. Subye. Sí, no lo acuerdo. Ajá. Subye. Ajá. Sí. Sí, ¿cómo sí, ves? Pero así a Wookiee sí no lo ve, a Wookiee no lo había visto, ¿eh? No, yo tampoco. Sería la primera vez. Pero pues no creo que sea muy diferente de lo que había hecho en la radio. Entonces, bueno, no, con la diferencia que tienes una cámara de frente y si estás feo, pues ya fuiste, ¿verdad? en realidad, menos los feos, tenemos salvación porque podemos tener voz bonita. Digo, no es que yo diga que tengo voz bonita, pero pues es radio, no pueden ver las caras que hago. Ay, no, deberíamos un día grabarnos. No, mejor no. Sí. ¿Por qué no? No, porque sí estoy medio... Es más, yo, o sea, si es por algo tengo un programa de locos. ¿Qué tal si asusto a esta Ale, Alejandra, mi tocaya, y nos abandona? No. O sea, ya estar acostumbrada, ¿verdad? Ya estás acostumbrada a escucharnos. Ay, no. Bueno, yo digo... Qué risa. Ay. No, pobre de mí, sí, no tiene descanso conmigo. Es que si me vieran fuera del aire, no, hombre. De hecho, no les miento, ya hasta me duele la quijada de tanto reírme, el estómago. Bueno, es una cosa hermosa atrás de bambalinas, pero... Ay, madre. Me imaginé a la niña del perro intenso, bambalina. Bueno, ya, eso es otra cosa. A ver, Cis, conéctate. Recreo con su... Ay, no. Ay, ahí me disculpan. Oye, qué bonita foto sacó Xiaomi. Sí, está bien bonito. De septiembre. De hecho... Xiaomi está bonito en general. De hecho, hace poco, hace como un mes, acabo de ver su dorama. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál de todos? Ah, ¿y el último? Ah, no, pues no le vengo manejando el tema. Fíjate que yo no he visto ni de ver. Ahorita te digo cuál el que es. Empecé a ver, el que empecé a ver fue el drama donde salió con Victoria. Uh-huh. Pero no lo terminé. Jamás he terminado porque no me gusta mucho el taiwanés ni el chino. Soy un poco racista en esa cuestión. Como no los comprendo todavía, me llega a fastidiar porque quiero aprenderlo. Pero eso es cosa de loca. Ah, sí, el drama es chino-coreano. Es con la actriz Lida Hee, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama el drama. Ahorita les digo cómo se llama. Pero ese está en una plataforma de películas que pagas. Y lo vi. De un logotipo con letritas rojos. Best Lovers, ándale, ese mero. Se llama el drama Best Lover y está padrísimo. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho. Platíquenos de qué es. Pues es de un chico que ya saben, campesino, que lo encuentra un cazatalentos, lo lleva a trabajar a la ciudad para convertirlo en artista. Le pide una oportunidad a una actriz, esta actriz es prepotente, ya saben, de las, casi de esas no se dan. Es prepotente y bueno, todo el drama se desarrolla alrededor de ellos y en el tal vez amor que crean o el ¿cómo se les dice? El clic que hicieron ellos. ¿Algo amoroso? Sí, pero mejor véanla, se llama Best Lover y está padre, está muy bonita ahí. De hecho, la actriz me dan ganas de meterme a la tele y cachetearla, pero no, es buena actriz, es buena actriz. Está bueno, está padre el drama. Si la odias, yo creo que sí. Oye, ¿y nos vas a platicar del drama de The Boys, la segunda temporada? Ay, está muy bueno. Digo, ya no está Yeson, que era lo importante, ¿verdad? De hecho, por él lo vi, pero hay otro... ¿Cómo se llama el otro actor? También salió en la primera temporada con él. Ay, ahorita les digo, ahorita se me fue su nombre. Ya está grande el señor, pero el que le sea el policía, que al que le matan a su esposa. El detective. Ándale. Ah, sí, no, porque yo también lo vería por él. Él salió en... Ay, ¿cómo se llama este drama? También me le hace de riquillo que te termina casando con una humana, una simple mortal. Oye, vamos. Por eso. Por eso. Sí se llama Jang Hyuk, ¿no? El actor. Pues todo se basaba en eso, pero no, pues bueno, ya salió el actor y la segunda temporada también véanla, está interesante. Al nuevo actor que metieron en lugar de él, también está guapón el condenado. Se llama Lee Jin-wook. Lee Jin-wook, está guapo, véanlo, está muy interesante desde el primer, está triste e interesante desde el primer capítulo, pero deberían verlo, dense una oportunidad. Eso fue lo que pasó con la primera temporada, desde el primer capítulo, aunque tú fueras disque a verlo por Yesong o no, te picabas porque tiene unas historias pero bien fuertes. Sí. Y no fuertes en el sentido de que tengan violencia, no. La historia está muy bien planeada. ¿Sí? Todos los capítulos están muy bien planeados y empiezas al filo de la butaca y terminas casi en el suelo de la emoción. Sí. Entonces, pues si no se han animado a ver la primera temporada tampoco de The Boys. Eso es como The Boys como el programa musical. No, sí, ese no es Boys. Pues anímense porque sí, está muy bueno. Ah, muy bueno. Sí, y la temporada 2 también está muy bien. Pero sí necesitan ver la temporada 1 para ver la 2 porque sí están un poco entremezcladas. Las temporadas están... Ay, perdón, mira, mi mascota anda aquí de escandalosa. Sí, las temporadas andan muy conectadas, también. Así que sí les recomiendo que las vean las 2. Ay, sí, es que crees que nos está faltando platicar. ¿Qué? Hay una página que se llama Visit Seoul, que compartió un pequeño corto sobre el Mouse Rabbit, o Mouse Rabbit, como quieran llamarlo. Oh, cierto. El tema del video es cafés que son muy conocidos en redes sociales. Y pues en esta ocasión fue Mouse Rabbit, el café de Yesong, como sabemos. Sí. Y pues nos compartieron una vista de los 3 pisos que tiene. Desde el subterráneo, que es un lugar muy tranquilo, el primer piso, que es un poquito más destapado, y el último piso, que es un lugar bastante como para la relajación, ¿no? Muy reflexivo. También nos mostraron tres bebidas que recomendaban probar cuando vayas. Y pues bueno, la idea es promocionar sitios a donde ir cuando visites Seúl. Porque sí, vamos a ir a Seúl, como no, somos ricachones. Claro que no, sí. Pero podemos juntar e ir, aunque sea una vez. Ajá, pero sí es una buena recomendación, digo. Yo creo que lo que hay mucho son cafés y variedad, entonces es válido, ¿no? Querer ir y probar algo. Y sobre todo porque se ve riquísimo. Bueno, a mí me gustaron las tres bebidas que aparecían. Se veían ricas. Se veían ricas y yo tenía calor y hambre y eso. Y ya estabas triste porque querías. Y estaba triste. Es que sí, a mí me gusta el café. Con un café me envenenan. Entonces, nah. Muy bien, muy bien. Ay, no. Pues vámonos al siguiente bloque. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Happy Together, Disco Driver. Y vamos a poner, ¿por qué no? It's You. Sí, ¿cómo dicen? ¿Que la canción que es de los mil años o cómo decía? Sí, nos vas a bajar el ánimo. O sea, vamos a escuchar Happy Together, que es una canción romántica, y luego Disco Drive, que está bien loca, y después It's You. Ah. Pero bueno. De todo, hay que escucharle. Hay de todo en esta viña del señor, de los señores, de los viejos. Entonces, pues, hay que escuchar de todo, de los viejos sabrosos, ¿no? Muy bien. Pues sí. Bueno, recuerden, saluditos tú. Ah, sí, saludos para Ale Alejandra, que está aquí con nosotros, que no nos ha abandonado ni dejado morir sola. ¡Yay! Y pues para las personas que van a escuchar la repetición, saludos para todos ustedes. Saluditos. Sí, por favor, oigan, nosotros, bueno, yo he estado subiendo los programas una plataforma, pero no he visto, a pesar de que tienen escuchas, no he visto comentarios. Si les gusta el programa o quieren escuchar algo en específico, que hablemos de algo en específico, háganos el comentario, déjenos en Facebook, en Station, que es donde estamos colocando los podcasts, o bien en la plataforma donde los estamos subiendo. A mí me gustaría saber si les gusta lo que escuchan o si quieren que hablemos de algo en específico. Definitivamente sus opiniones pues son muy valiosas. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Ahora sí, entonces los dejamos con estas cancioncitas. Y recuerden, estamos en Radio K-Pop, México. La música que se ajusta a tu estilo. Vámonos. Vámonos. Tears, 눈물 흘리고 있을 때. 넌 나의 전부야. 넌 나의 최고야. 내 사랑 그대 누가 뭐래도 넌 내 사랑. 순간에 가슴 깊은 모습을 봤던 순간에 미련 없이 바로 너를 선택했어 그래 난 너라고 Regresamos. Luego, ¿de qué vamos a hablar? Oye, ¿por qué está diciendo esta Ale? Ale, que le dejes, que le pongas una canción, la que quieras, pues ya, ¿no? Estamos poniendo canciones variaditas. Entonces, pues si no quiere una en específico, pues nosotros se la ponemos, ¿cómo no? Exactamente. Ahorita buscamos una, pero ¿cómo la quieres? Triste, movidona, no sé. hay, ya sabes que aquí Super Junior tiene temas variados, ¿verdad? Desde Baila Pegado Conmigo, con Lo Siento, hasta Córtate las Venas con Galletitas de Animales, ¿no? Hay Tutti Frutti. Sí, de todo un poco. Ay, aparte ya tenemos reggaetón con D&E, ¿no? Es reggaetón. Ándale. Ay, no. Así ya, te iba a decir, estaba escuchando Superman y me saqué de onda, dije, ¿por qué estoy escuchando Superman? Pues es el fondo de la música. No, por eso digo, no, yo bien ida, bien dormida, se nota que es sábado, que ya no trabaja uno, eso. Sí, oye, ya. Oh, no, pues ya, ya acabamos con la información, algo nos está faltando, ¿no, verdad? No, habíamos comentado, creo que no lo escuchamos de rápido, lo de la canción que sí sacó la plataforma, ¿no?, de Yesungla, de Marry Me, que por eso la habíamos puesto, creo que... Ah, de la plataforma... Ah, sigue. Está en Genie, en Melon, y ya. iTunes y Google Play. En Melon, y en YouTube también ya lo subieron. Para su compra, pues supongo que está en iTunes, lo he checado, mi iPod está muerto. Y también está en... Google Play, yo lo compré. ¿En qué? Google Play. Aquí, en Google Play. ¿Y cuánto te costó? Si no, $30 las dos canciones, la normal y la instrumental. Y pues lógico que compré las dos. ¿Sí? ¿Por qué? Yo hubiera comprado nada más la normal. ¿Pero qué crees que la instrumental está rica como para ponerte y relajarte? ¿Echarte? Como lechón en tu cama y escucharla. Está padre. Pues para cortarte las ganas con lechuga, mija, ¿por qué? No, bueno, no, es que no es triste, ¿no? La letra no es triste. No, de hecho no. No, de hecho... No hemos platicado de la letra. Sí, fíjate. Ay, sí, ¿ya ves? búscala. A ver, déjala, busco. Ay, no. Digo, no me voy a quedar con las ganas, porque tenemos una vida, tenemos una vida y tenemos una vida. Entonces, se puede saber ahí. Espérenme, con la mascota que hay... Esta es bien escandalosa, Chihuahua. A ver, quiero también estar chismeando. Marry Me, The Song, Baby. Vamos a ver. Y es que quién sabe qué traducciones hay también, Yo no confío mucho en las traducciones de música.com y eso. ¿Dónde se? O sea, ¿qué lo vas a traducir directo o qué? No, pero pues si sale en inglés, mínimo, sí se puede. Ah, sí, claro. Claro que sí. Na. Marry Me. A ver, aquí está en inglés. Ay, sí, en Genius también. También está en Genius. En donde sea, pero los que nos escuchan están conectados. Cómprenla, Chihuahua. Gasten dinero en los viejos, lo merecen. No por nada trabajan tanto, ¿no? ¡Qué cosa! ¡Oh, sí es triste! No me digas eso, que me corto las venas con mis galletas de animalitos ahorita. Pues empiézate a cortarlas porque sí es triste. Yo pensé que era una confesión de amor. ¿Sí? ¿Por el título? Maybe in order to meet you, I had to spend many days in pain and in tears. Why you're smiling? Say something. Bueno, deja, cambio mi switch a traductor de español para decirles cómo está este asunto. No me digas eso. ¡No! Voy a llorar. Ay, mi bendita internet no me deja. Ah, creo que es mi mouse que ya se quedó sin pila también. Qué caray. Ay, no. Es que estoy queriendo recordarme en la pantalla y no se puede. Bueno, platícales algo en lo que busco esto. Pues, ¿qué les cuento? Pues, nada. Que me mandaron un aviso. Me mandaron un aviso y dije, tengo que comprar la canción, tengo que gastar dinero. Así es esto, mae. Para eso trabajo como negra toda la semana, para que mis chinos salgan con la con el gasto del día. ¿No? Ay, no. Pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Ay, luego, la verdad, y eso vale la pena. Está bien guapo. Oye, no, ¿qué pasa? ¿Qué? Se me hace que no encontré bien la letra, porque la primera sí dice algo triste. Ajá. Y la que acabo de encontrar de Pocasa dice, cuando estaba solo, el vacío siempre me acompañaba. No podía empezar aquellos días. Quédate a mi lado, así puedo soñar de nuevo. Quizá he gastado muchos días dentro del dolor y lágrimas antes de conocerte, porque estás después de conocerte, y no de Chumichu, sí, porque estás sonriendo, di algo. Dime que esperaste por mí también. Ajá. Que me amas. Que me amas. Que no me dirás adiós de nuevo. Pero aún así, algunas veces me asusto de que puedas decirme adiós. Adiós. Ajá. ¿Puedes entender por qué mis ojos están tristes? ¿O por qué mis ojos son tristes? Solo recuerda esto. Eres mi último amor. Después de mucho tiempo, incluso si las cosas cambian, vamos a mantener este corazón. ¿Cómo se dice cuando lanzas algo? Rebosante de sentimientos. Ajá. Te amo, justo como ahora. Te protegeré. Ay, no te muevas. Te protegeré con una sonrisa brillante por siempre. Cuando estaba solo dentro del dolor. No, ¿cómo? Bueno, eso de cambiar el switch de inglés a español no es bueno. Cuando estaba solo dentro de la soledad, del vacío, y el vacío me acompañaban, no podía empezar nada en esos días. Pero después de conocerte, fui capaz de soñar de nuevo. Uh-huh. Solo recuerda esto, eres mi amor, mi último amor. Después de mucho tiempo, incluso si las cosas cambian, vamos a mantener este corazón rebosante de sentimientos. Eso es lo que dice. Exactamente. Jamás dijo marry me. No, pero está bien. Pero pues, con todas las palabras bonitas, hay que decir que, pues, ¿qué es lo que quiere casarse ya? Obvio. Obvi. Ahí traduzcan a contraductor de Google, a lo mejor le sale mejor. Yo nada más leería. Igual ahí sí sale marry me. No, pues pero no sé, No, pero ya vi la letra también en inglés y no lo menciona. Pero está padre, está bonita, está cuca la canción, la letra, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tocaya? Está bonita. Sí. Tocaya. Sí. Tú bien, también, sí, pues estamos hablando nosotras dos. Nada más es para que escriba algo la Tocaya y no nos deje solas en el chat. ¿No? Pues yo la verdad, como que me imaginaba que era una, o sea, sí es una confesión de amor, pero me imaginaba que era algo romántico, no alguien que le está rogando a otra persona que no se vaya porque está, es miserable sin estar, ¿sabes? Ese tipo de amor arrastrado que como la canción de Is You, ¿no? Dale, pues sí. Porque ahí ya ves que la It's You dice, ¿cómo dice? Que no me importa, ¿no? Que los demás le digan que casi que soy un tonto. Pues yo te sigo mandando pieza como que... ¿Qué pasó? Ajá. O sea, bueno, ¿qué es? ¿Quién lo dice, verdad? Pero, vaya, no esperé, no me lo esperaba. Dinos la verdad, te decepcionaste. Sí. Porque te digo que no, sí. Ya, eso es todo. Ya con eso dijiste eso todo. Todo. Pues, la neta, prefiero la cortavena de Grey Paper. ¿Sí, no? Sí. Prefiero, sí, porque ya es más directa. Cortavenas Grey Paper. Sí, sí, lo prefiero definitivamente. Esa o la canción de I'm Behind You que te estaba platicando de ella hace un ratito. Ajá. Pero bueno, o sea, nada más me la pasamos hablando de Jason, ¿sabes? Qué malvadas somos como close, pero pues es que somos close. ¿Qué quieren? ¿Y luego nosotras nos juntamos? Eso. Sí, decía así, no, no junten a dos clouds, o sea, no, no es bueno. Bueno, es que hablamos más de él porque él fue la novedad, porque porque se presentó en ese programa. Por, por este lanzamiento de Someone del NBC, NBC, para aquellos que no sepan, pues es un canal de televisión. Uh-huh. Entonces, salió esta canción junto con un pedacito de la entrevista, pero ya dijimos que se va a transmitir el día 24 a las 12 de la noche, ¿verdad? Uh-huh. Exactamente. Para Corea del Sur. Exactamente. Y pues ya. Ya, vámonos con el siguiente bloque. El siguiente bloque está compuesto por A Million Pieces, con Foxy G, Rayuk, con Wookie, y con Narcissus ¿Sí? De Hichel, y Wayne de Huayin, o Huayin de Mamamoo. Y entonces. Y alguien más, ¿no? ¿Quién más canta ahí? También es este señor, no, Narcissus fue con este Yunmo también, ¿no? Pues yo nada más la tengo con Wayne, pero... Ay, no me acuerdo, disculpen mi mala memoria. Ah, Yunmo, ¿no? Sí, Kim Yunmo. Sí, Yunmo, Yunmo de Trax. Entonces, pues bueno, ellos tres. Vámonos, pues, escucharlo. Vámonos. Hey. 다시 숨쉬게 하니 오늘 밤 그대란 밀리언의 조각들로 내 가슴 가장 깊은 곳에 채우고 채우고 채워 부서진 내 마음 그대만이 모아줘 이 밤 내 가장 깊은 곳에 그대의 빛으로 가득하게 지워지지 않지만 떠나보 빠진 이름하여 힘센도 이 슈퍼맨. 열정도 최고 정신력도 최고 누가 우릴 감히 끌어낼 텐가. 슈퍼주니어는 원래 맨 처음 빠진 이름하여 힘센도 이 슈퍼맨. 샤샤샤샤 그렇게 왜들 그렇게 뒤를 돌아보나. 여기 있는데 나 도대체 누구를 찾는 거야. 내가 신도 regresamos. Sí, ya estamos de vuelta. Ale, me preguntabas que cómo haces para que te dicen cuando hay algún locutor. Tienes que irte a la página de Facebook de K-Pop México y mandar un mensaje vía inbox. Ahí les vas a dejar escrito suscribir radio y con ese mensajito pues ya estarías recibiendo las notificaciones de cada vez que alguien entra a transmitir. El día de hoy yo sí envié la notificación para ver si alguien me falló, me adivino. No importa, está Ale, con Ale es más que suficiente, ¿verdad? Sí. Y los que no nos están, tal vez no están conectados en el chat, pero nos escuchan, ¿no? Bueno. Sí, saludos y para la gente que también nos va a escuchar por la repetast. Saludos para ustedes. Recuerden que pues opinión es importante. Pueden dejarnos si les gustó o no el programa. Si quieren escuchar algún tema en específico. O si de plano quieren escuchar más música. Todo es válido. Déjenos sus comentarios aquí en el chat o bien donde publicamos los podcasts, que es en la página de Station. Ahí estoy subiendo yo las grabaciones de las transmisiones que hago y Mari también las va a subir. Prometo que mañana las subo. También por si quieren ir a la... ¿Mañana? ¿No mañana lo subo, mañana lo subo. Pues tengo que acomodarlos y tengo que subir todos los programas, tanto los que he tenido con Back to Old School, Noche Fantástica y ahorita el de Recreo con Suyo. Bueno, Ale, si tienes alguna duda, dime y con gusto te ayudo. Nada más hay que mandar el mensaje directo a ¿cómo se llama? A la página de K-Pop México. Uh-huh. Por cierto, puedes encontrar el enlace aquí arriba de la página principal. Uh-huh. Ahí están los iconitos, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí le picas, te manda, sigues la página, red social, lo que sea. Y pues ya, mandas tu mensajito que diga suscribir algo y con eso vas a estar recibiendo tus notificaciones. Uh-huh. ¿Tú recibiste la notificación del día de hoy, sí? ¿Qué crees que no? Y eso que estoy conectada al Face, pero no, y otras veces se me abre el... No, porque otras veces se me abre el de mensajes, el de los chats, o se puede decir, pero no, ahora no me envió nada, tristemente. Ah, qué caray. Según yo lo envié. Sí. No volveré a confiar en mi internet, chava. Si hubiera recordado, yo lo hubiera hecho. Pues pensé que sí se iba a enviar. Pero ¿a qué árbol te arrimas? Sí, si no prendí el micrófono una vez, dejé prendido el micrófono cuando se debía haber quedado prendido. No, bueno. Pero ya pues me acostumbré, ya. Oye, de las experiencias se aprende. Ya la siguiente, esperemos que ya no nos echemos el choro mareador, que nos echamos bien divertido, por cierto. Para que no se haya grabado. Ay, no, hablando como pericos y... Ay, qué pena, No, pero estuvo bien porque hice un comentario que también no me gustó y me hizo sentir mal. Mejor estuvo bien. Estuvo bien así, ¿no? Pues bueno, yo también hice un comentario y no me sentí mal, ¿verdad? Pero... De hecho, sí lo quería de oír. Pero a lo mejor no era muy apto para todo público. Entonces, tuvimos ahora sí que tomados. Exacto, pero bueno, ya. Más tranquilitos, ¿no? Pues bueno, ya nos vamos. ya nos vamos. Gracias por habernos escuchado, Ale. Te agradecemos por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y para toda la gente que nos escucha por la retransmisión, porque a lo mejor sí aplico la retransmisión en la semana. Fíjate, estaba pensando. Muy bien. En un rato que no pueda transmitir, lo podemos poner. Okay. Para la gente que escuche la retransmisión, gracias. Gracias. Escucha el podcast, gracias. Y si no lo escuchan, pues también gracias. ¿Cómo? Yo estoy segura que Estefanía va a escuchar esto, así que saluditos a ti, Estefanía. Ah, sí, Estefanía es la radio escucha de oro, ¿sabes? Sí, ahorita está. Ella y Cintia. Ellas son las valiosas. Ella... Sandra también. Pero bueno, es cuando es, cuando, ¿cómo es Army? Parece que Doku la invoca cuando se presenta. ¿No? No, pero sí aparece conmigo. Sí, Sandra sí aparece también, sí. Muy bien. Sí, son como las tres radioescuchas de oro, las que siempre están ahí. Sí, saluditos a ellas. Y todo. Sí, bueno, ya nos vamos, ahora sí. Nos vamos, los vamos a dejar con el siguiente bloquecito para cerrar este programa de Recreo con Suyu. Los vamos a dejar con Perfection y Strong de Super Junior M. Y los voy a dejar con la cancioncita con la que conocí a los viejos preciosos hace 6 años. Claro que sí, Mr. Simple. Bueno, no sé. Mr. Simple, sí. Secando manitas también. Exactamente. Sacudiendo el cuerpo, las manos y todo. Sí, muy bien. La canción de lavarse las manos. Exactamente. Pues bueno, nos vemos. Que estén nos bien. Vamos, que están en Radio K-Pop, la música. Radio. México. ¿Cómo? Sí, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Bye. Bye. Bye. Bye. Let's go, shake your body, move your body. 걱정 위나위 follow 대충 위나위 위 간코 만만 달줄 알죠 죽어서 보던 널 봐도 Hey, 니 대화 Hey, Hey, 感冒让你知道像是让你却找不了你就叫你要不要快跑吧 Bad boy 不能掩护是挑事烦恼你已经无可救药 Bad boy 身边不招手你快求饶再也抵抗不了 所有情报都存在心里，最后我会生你操控心的节操一击。 Slow down, take it easy. Bad boy, 为人红是挑事烦恼你已经无可救药 Bad boy, 身边不招手你快求饶再也抵抗不了 say nah.